Tiempo de radio, tiempo de televisión, tiempo de información en Archidona, donde acudimos los medios de comunicación al Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Hoy con nosotros nos acompaña Carolina Zanoya, ella es asesora en Acción Local de Salud. Carolina, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues hoy, estas jornadas, podríamos tildarlas como sesión de formación del Grupo Motor del Plan Local de Salud en Archidona. A grandes rasgos, ¿en qué estáis trabajando hoy? Bueno, estamos trabajando en una línea muy interesante porque el Ayuntamiento de Archidona desde ya el año pasado ha mostrado voluntad por iniciar una andadura en la construcción de un plan municipal de salud, que es un instrumento de planificación para poder ordenar las acciones y políticas de salud a nivel municipal. Somos diferentes grupos de profesionales de diferentes sectores, desde salud, el centro de salud, las asociaciones, está también la iniciativa privada, para que todos conjuntamente hagamos un diagnóstico de los principales problemas de salud pública del municipio y en función de esos problemas pues se tomen también medidas encaminadas a poder solventarlos o mejorarlos, ¿sabes? Supongo que la palabra prevención será un eje vertebrador en vuestro vocabulario, ¿no? Pues sí, muchas de las líneas del plan van orientadas a actividades de prevención y promoción de la salud, porque hoy por hoy, bueno, trabajamos con un modelo conceptual de que la salud de las personas no únicamente dependen de la calidad de los servicios sanitarios a los que puedan acceder, sino de los entornos, las zonas verdes que tengan acceso y ciertas actividades también de promoción de salud para poder tener mejor calidad de vida, ¿no? Carolina, ¿cuál te gustaría subrayar como los problemas más relevantes, los que necesitan de manera más urgente un parche para intentar de alguna manera solucionar? Mire, cuando hablamos de problemas objetos de salud pública, hablamos de problemas que son muy prevalentes y que quizás también, además de en Archidona, ocurren en Málaga en general e incluso en Andalucía. Hablamos en infancia y juventud, podríamos hablar de problemas de obesidad infantil, que hoy por hoy hay muchos problemas en ese sentido. A nivel de juventud también problemas relacionados con la salud sexual, temas de accidentes de tráfico, temas de sedentarismo, adicciones en distintas modalidades, como puede ser el tabaquismo, alcoholismo. Hablamos de ese tipo de problemas que son objeto de salud pública porque requieren no únicamente de la intervención de los servicios sanitarios, ¿sabes? ¿Es un modelo, pionero en el sector o ya habéis trabajado en otra área donde puedas ponernos algunos ejemplos de referencia o casos de éxito? Ya, mira, este es un proyecto de ámbito autonómico. Hace 4 años cuando se inició el proyecto participaron las 8 provincias de Andalucía. En Málaga en concreto, ya después de 3 años de implantación, Archidona es el 7º ayuntamiento que se ha incorporado a esta metodología de elaboración de planes de salud. Así que bueno, estamos ahora iniciando la andadura aquí en Archidona y estoy encantada sobre todo con el grupo que ha convocado la concejala de salud, porque es un grupo interdisciplinar, somos 12 personas de diferentes estamentos del tejido comunitario de Archidona y creo que va a ser una reunión muy interesante. Carolina, una última pregunta, agradeciendo lógicamente el tiempo que le estás dedicando a los medios de comunicación. ¿Cuándo los ciudadanos de a pie en Archidona vamos a notar que se están ya implementando, se está actuando, ¿no?, dentro de este plan de prevención, dentro de ese gran marco que tú nos estás haciendo descripción esta mañana? Mira, seguramente las acciones concretas que se desprendan del plan se van a ejecutar, yo creo que después de verano, porque hasta el verano necesitamos lo que es la primera fase documental, que se llama, para poder reunir información de los datos existentes que existen en el municipio, hacer un análisis y un diagnóstico de salud, y en función de ese análisis, pues ya después de verano sí encaminar a no solamente nuevas actividades, sino también poner en valor las actividades que ya en Archidona se hacen en pro de la salud, ¿sabes? Porque hay, por ejemplo, hay un proyecto llamado Rutas para la Vida Sana, hay un montón de proyectos que ya existen en el municipio y que nuestra labor también será ponerlas en valor y darles un poco de legitimidad, ¿sabes? Así que yo creo que después de verano ya se hará un poquito más concreto y público el trabajo del plan de salud. Bueno, pues Carolina, tomamos buena nota. Vamos a seguir a pie juntilla, lógicamente, el desarrollo de vuestro trabajo y deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues seguimos recogiendo esta mañana información dentro de estas jornadas que, repetimos, vienen tildadas como sesión de formación del Grupo Motor Plan Local de Salud de Archidona. Juan Emilio, buenos días. Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿cuánto estáis aprendiendo y qué plan estáis realizando? Bueno, pues en principio lo que estamos es formando el Grupo Motor, como ha comentado Carolina, y dentro de este Grupo Motor era imprescindible que el sector deporte estuviera dentro, ¿no? Nosotros evidentemente tenemos un plan de actuación, pero la cuestión es cómo llevar ese plan de actuaciones que nosotros anualmente llevamos a cabo, cómo integrarlo dentro del plan local, ¿no? Queremos que sea como algo muy interactivo, que no solamente se quede en el área deportiva, sino que forme parte de la educación, que forme parte del propio centro de salud. Por eso es imprescindible que el patronato deportivo pues forme parte también de este grupo motor, ¿no? Carolina Zanó ya nos acaba de decir hace un momento algunos apéndices que van directamente al terreno donde tú trabajas, la obesidad infantil, el sedentarismo. ¿De qué manera, de alguna manera, va a hacer propuestas para intentar corregir, bueno, pues esa problemática que afecta de una manera directa o indirecta a la población? Bueno, está más que demostrado que con la práctica del ejercicio físico se previene temas de salud, y el tema de la obesidad es imprescindible. Precisamente el otro día escuchaba un dato que en 25 años la dieta, por ejemplo, ha bajado en grasa, y no se explica cómo se ha aumentado en obesidad. Hace 25 años se comía, por decirlo así, peor, y saludablemente se estaba mejor. La solución, ¿cuál ha sido? Que hace 25 años se practicaba más ejercicio físico, éramos menos sedentarios. Interesante. Un último apunte, agradeciendo tu tiempo. Vamos a hablar también de los mayores, que son una parte muy importante del sector poblacional. ¿Para ellos también planes dentro de este sector? Pues precisamente los mayores son los que menos nos preocupan, en el sentido de que, por suerte, el sector de mayores se mueve bastante y hace bastante ejercicio físico, sobre todo sector femenino. El masculino debe de moverse más. Nos preocupa más el sector infantil, sobre todo juvenil y femenino, que como que están las actividades deportivas están más vacías de ese sector poblacional, ¿no? A ver, si entonces el tema de las jóvenes nos preocupa, y sobre todo también esos pequeños jóvenes que cada vez pues la obesidad le está afectando más, ¿no? O sea, de alguna forma, dentro de este plan, cómo podemos ir incidiendo en actividades y en acciones que beneficie a todo ese sector que es de riesgo, ¿no? De acuerdo. Juan Emilio, estaremos muy, muy atentos. Gracias y suerte en esta jornada. Bueno, pues es tiempo de información, como decimos, y seguimos recogiendo más datos en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Y hablando de salud, como no podría ser de otra manera, tenemos que recibir a una pieza clave en todo este puzzle. Celinda Lara, buenos días. Hola, buenas. Eres directora del Centro de Salud de Archidona. Y la primera pregunta que quiero extenderte, en unas jornadas tan sumamente significativas que hablan de la salud, ¿estarás súper contenta de que sea Archidona precisamente el escenario donde se están realizando? Sí, por ser la zona en la que trabajo y por la cantidad de actividades que hacemos nosotros de promoción de salud, y que no estaban coordinadas en un pueblo grande, que se va a conseguir con esto. ¿Crees que de alguna manera viene a apoyar, como acabas de hacer mención, sobre ese lenguaje que vosotros desde el Centro de Salud siempre estáis intentando de alguna manera recalcar a la sociedad? Es decir, aquellos hábitos saludables en todos los entornos y dirigidos a todas las edades, donde de alguna manera venga a potenciar la prevención, que es una palabra importante que esta mañana estamos barajando. Sí, prevención, conocimiento. Algunas veces será simplemente información y ya a cada cual le vendrá según el uso que quieran darle. Pero serán actividades en ese sentido y coordinadas con muchos estamentos que nosotros no teníamos antes, a lo mejor relación directa, o no lo conocíamos, o ellos no conocían lo que estábamos haciendo. Bien. Celinda, ¿cuáles serían los principales problemas que a ti personalmente te gustaría atajar o borrar de la agenda, de decir, oye, pues ya hemos podido solucionar X factores aquí en Archidona? ¿Cuáles serían los más destacables? Sobre todo en prevención, dar conocimiento a la población en prevención y screening de patologías tipo cáncer, que hacer más promoción, hábitos de vida saludable, el ejercicio. Hay mucho sedentarismo en la población, a pesar de tener rutas, se le va a dar promoción con esto. La alimentación, que no terminamos de llegar, quizá cuando haya más organizaciones que estén involucradas, pues a lo mejor también tienen más peso, por lo menos que tengan el conocimiento. Ya te entiendo. En esa dirección y apuntando a esa terrible enfermedad, me gustaría hacerte una pregunta. Hace poco se la hacíamos a un científico amigo de estos medios, en el que de alguna manera se subrayaba, ¿no?, el incremento, desgraciadamente, de esa enfermedad en todos los estamentos del grupo poblacional. Uh-huh. ¿Por qué es debido? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que no es tanto el incremento, la prevalencia sigue siendo la misma, pero diagnosticamos más también porque se están haciendo más programas de prevención y la gente empieza a estar más concienciada y viene a esos programas. Entonces, al detectarlos más, más tratamientos hay y más diagnósticos parece que hay, pero realmente... Vale. Un último estamos expuestos a muchas cosas. Ya te entiendo. Un último apunte que nos ha llamado esta mañana la atención. Celina nos acaba de decir un detalle que me gustaría subrayar. La obesidad infantil. ¿Es tan preocupante todo ese terreno? Sí, es preocupante porque va a programar después cómo va a ser la evolución de ese niño cuando sea adulto. Y le predispone a muchísimas patologías que a lo mejor no las debería padecer, pero que están latentes y que las va a llegar a sufrir. Una diabetes. Una diabetes o una hipertensión se puede plantear en edades tempranas por culpa de una obesidad. Vale, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo de información. Gracias y suerte con este programa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues jornada de información, como estamos diciendo esta mañana, creo que quien nos acompaña necesita mucha más presentación. Querida amiga Juana Barrio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Juana, vamos a ver, voy a leer el epígrafe con el que llevamos haciendo mención esta mañana. Sesión de formación del Grupo Motor Plan Local de Salud en Archidona. Un agente bastante importante y en positivo. Sí. ¿Cuáles serían los elementos más reseñables que te gustaría hacer mención sobre esta jornada? Bueno, en primer lugar, lo que siempre he dicho, la salud no consiste en ir al centro de salud cuando uno ya está enfermo, uh-huh. Sino en prevenir, ¿no? Y en esa prevención yo creo que estamos todos implicados, cada uno desde nuestra área y desde nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Luego, el plan local de salud lo único que pretende es eso, poner en valor la palabra salud, porque salud implica felicidad, no solo ausencia de enfermedad. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente a todo el pueblo no lo podíamos tener en una reunión porque no sería operativo. Yo creo que nos hemos traído lo mejor y lo más representativo de Archidona para que así plantear un programa, un plan de trabajo en el que sí queremos que se implique todo el pueblo de Archidona y que Archidona sea un pueblo saludable, o sea, feliz. La palabra prevención esta mañana es la piedra angular de todo este lenguaje y se van a tocar muchos puntos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Todas las áreas tienen algo que decir y seguro que mucho que aportar. Desde el punto de vista de la prevención en seguridad vial, eso implica felicidad. Luego deben hablar y deben plantear una programación. Desde el punto de vista de educación, tanto en economía como en gastronomía, como incluso en cómo sentarse para evitar los típicos dolores de espalda, las malformaciones, etcétera. Pues también en educación hay mucho que decir. Evidentemente desde el centro sanitario también tiene mucho que aportar en cuanto a la prevención ahora que se acerca el verano, los golpes de calor, todas las actitudes para los mayores, la comida, la alimentación. Yo creo que tiene todo el mundo mucho que aportar. La única que menos puede aportar y que lo único que intento es servir un poco de elemento aglutinador soy yo, ¿no? Y bueno, esa es nuestra intención en este día de hoy. Insisto, en la primera jornada estamos recibiendo una primera fase de formación para saber qué tenemos que hacer, por dónde nos vamos a dirigir y qué se pretende con este plan, que sabéis que a largo plazo está previsto que tenga una duración de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, hoy comienza su andadura. Y vamos a ver lo que ocurre. Tenemos muchas ganas, la gente está muy muy implicada y seguro que algo bueno va a salir. Un último apunte, Juana. Por parte del Ayuntamiento de Archidona nos hacía mención Carolina Zanoya, que es un programa sin duda alguno pionero en el que se ha estado implementando en diferentes ayuntamientos. Supongo, por parte de la corporación, contento de que Archidona sea el epicentro de esta nueva iniciativa. Lógicamente, porque efectivamente fuera de la provincia de Málaga sí que había algunos programas, muy poquito, y Archidona fue elegida como programa piloto también de un núcleo de población de tamaño semejante al nuestro, ¿no? Se está trabajando en distintos núcleos de población mayores, ejemplo Marbella, pueblos muy pequeñitos y pueblos semejantes a los nuestros, para obtener unos resultados, porque evidentemente las necesidades son muy distintas en cada uno de esos lugares. Querida Juana, muchísimas gracias por este tiempo gracias que nos has dedicado.